Me ha llegado el rumor de que tienes otro amor. Me cuentan lo que dices por ahí, de que yo te hice sufrir. Te ríes tú de mí. Qué pena que me da tu nuevo amor, si tus labios solo me recuerdan. Deja de creer tus propias mentiras, deja de sangrar por la vieja herida. Déjame intentar revivir lo nuevo. Tanto que tu devoción merece atorrarte en el amor. Esa fama no me enorgullece. De verdad te lastimé, juro no era mi intención. Le cuesta a un plebeyo como yo ser el héroe en cuentos de princesa. Deja de creer tus propias mentiras, deja de sangrar por la vieja herida. Déjame intentar revivir lo nuestro. Yo sé que ahora me amas, miénteles a ellos. Deja de creer tus propias mentiras, deja de sangrar por la vieja herida. Sé que hubo un tiempo que fuimos felices. Deja de creer tus propias mentiras. Yo sé que aún me amas, aunque no lo digas. Deja de quedó.